Arroyuelos en los jardines del corazón de la Alhambra, en la tarde del verano que se marcha, los trajo la tormenta negra ancha que despacio fue bajando de las montañas. Los jardines se vistieron de gala, lo celebraron los gorriones, las rosas blancas y también las hojas del bosque con sus danzas. Verano, tormentas y viento, chorros de agua que invisibles en la tarde te besaban. Fue todo como un sueño y no estabas.